23 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, Randall Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, ya, ahí estaba bailando, preparándose para ese San Juan, Luis Arroyo. Si hay algo que esta servidora Enza García no aprende y no aprenderá es a bailar tambores. Abriendo la ventana, quien no baila tambores, Enza García, mandándole muchos aplausos, besos, abrazos a Mapuche, bendiciones y buenas vibras. ¡Mua! A todas y todos ustedes, abrimos con buena música venezolana, buena salsa venezolana, tremenda. Tremenda banda, tremendo artista, Gerardo Rosales. Venezuela tiene candela. No lo olvidemos, tenemos sabor, tenemos pasión. Somos un pueblo de libertadores, tenemos garra. Ya que decimos que somos un pueblo de libertadores y libertadoras. Mañana se conmemorará un año más de la batalla de Carabobo, la que selló la independencia de nuestra patria. Una de las batallas más importantes, por no decir la más importante, que se dio en todo lo que ha sido la gesta independentista. Y estaremos conmemorando esta fecha, celebrando también el Día de San Juan y celebrando, conmemorando, porque en la batalla de Carabobo cayó en combate el negro primero, Pedro Camejo, conocido como el negro primero, como también cayeron en combate el perro Nevado, el perro de Simón Bolívar, y el indio Tinjaca, que era quien cuidaba al perro Nevado. Así que bueno, vamos a conmemorarlos y por supuesto, que no entiendo por qué este homenaje o este reconocimiento a Pedro Camejo no se hizo antes. Mañana serán trasladados los restos de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Va a haber una actividad hermosísima aquí en el Foro Libertador, en el Panteón. De hecho, están ensayando, es impresionante la cantidad de soldados y soldadas de la patria que estarán participando en esta actividad y se augura que va a ser algo realmente hermoso. La gente que viva en los alrededores, mira, los invitamos a que vengan a acompañar, a que acompañen y le rindamos ese merecido homenaje a Pedro Camejo. Uno de los afrodescendientes que participaron en la lucha por la independencia de nuestra patria. Pero bueno, al ser negrito, pues la historia burguesa lo sepultó. Bueno, sí, ahí negro primero. Entonces, bueno, un merecido homenaje, el traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional se va a hacer el día de mañana. Entonces, bueno, Venezuela, por supuesto, tiene candela. Estaremos celebrando la conmemoración de la Batalla de Carabobo. Estaremos celebrando el traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo al Panteón Nacional. Y en un día bien, bien, bien propicio para hacerlo, que también es el Día de San Juan. Recordemos que esto es una costumbre que viene de nuestra sangre africana, de los africanos que trajeron en condición de esclavos a nuestra América, el celebrar esta fecha con tambores. Entonces Vargas estará riquísimo al ritmo del tambor, como también lo estará Choroní y lo estará Cata. Ahora, ¿por qué sé? ¿Por qué es esta fiesta africana o esta fiesta del tambor? Bueno, mi padre, que era un hombre muy leído, muy culto, en mi casa hay muchísimos libros de historia, biografía. Según me ha relatado mi padre desde muy pequeña, el día de San Juan era el único día del año en que los esclavos no trabajaban. Era el único día del año en que los esclavos no tenían que salir a las plantaciones, el amo, el dueño, los dejaba que descansaran, que hicieran lo que quisieran. Entonces el día de San Juan, ya que era su día libre, su único día libre del año, los esclavos africanos lo celebraban por todo lo alto, bailaban, descansaban, disfrutaban, y de allí viene entonces la tradición de los tambores de San Juan y de la fiesta de San Juan aquí en Venezuela, y es una tradición que se da, ¿no?, en todos los países que han tenido esclavitud africana. También, bueno, el día de San Juan también lo podemos relacionar con el solsticio de verano, ¿verdad?, que es el día más largo del año, el día más largo del año, y el solsticio de verano se celebra también en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Suecia, creo que se conoce como el Midsommar, ¿no? Entonces hacen también un festival, hacen unas fiestas. San Juan, esta fecha se celebra en varias partes del mundo con diferentes rituales, porque eso ya tiene que ver con algo que nos viene del paganismo, de los griegos y de los romanos, relacionados con el solsticio de verano. Así que mañana va a ser un día súper especial, así que celebremos nuestro San Juan, celebremos a nuestro enero primero, celebremos nuestra independencia. Esta batalla donde venezolanos y venezolanas derramaron su sangre para que nosotros seamos una patria, una nación libre. Y bueno, con Hugo Chávez podemos decir que somos una patria libre. Entonces, bueno, con respecto a Pedro Camejo, el monumento simbólico de Negro Primero será honrado en Capilla Ardiente. A las 8:33 de la noche de este lunes fue recibido en Fuerte Tiuna, Caracas, el monumento simbólico del teniente de caballería Pedro Camejo, conocido como Negro Primero, a quien este martes el pueblo venezolano podrá rendir honores en la Capilla Ardiente de la Asamblea Nacional en Caracas, donde se mantendrá hasta este miércoles 24 de junio. El cofre de los restos simbólicos de Negro Primero será dispuesto en el Salón Elíptico del Palacio Legislativo para recibir los honores por su hazaña independentista. Negro Primero cayó en combate en el Campo Inmortal de Carabobo hace 194 años durante la gesta emancipadora que selló la independencia de Venezuela. Este patriota comprendió entonces que unirse a las tropas patriotas representaría la conquista de la libertad, la independencia y el deseo de tener una patria libre y soberana. Aquel 24 de junio, dos años después de recibir de manos del padre de la patria la Orden de los Libertadores, Negro Primero se unió a las tropas patriotas del ejército republicano comandado por el general en jefe Simón Bolívar, que derrotó a los realistas a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre. La llegada de los restos de Negro Primero a Fuerte Tiuna es parte de un recorrido que comenzó el pasado martes en el estado Apure, tierra natal de Camejo, como parte del traslado de sus restos al Panteón Nacional en Caracas, que se concretará el día de mañana. Este hecho representará la reivindicación, exaltación de la memoria de este guerrero que luchó junto al libertador Simón Bolívar para librar a Venezuela del yugo español. Así que bueno, estas son las actividades que tendremos el día de mañana y no podemos dejar de mencionar lo que fue la noticia del día ayer. Y es que las elecciones parlamentarias ya tienen fecha, serán el 6 de diciembre, como históricamente se han hecho las elecciones, salvo una que otra excepción. Las elecciones siempre se cuadran para el último trimestre del año y para diciembre. Pero bueno, vinieron la gente de la Mesa de la Unidad Democrática, Leopoldo López, a querer montar una olla y que el CNE no quería dar fecha. Señores, ahí está, para diciembre. Había que salir de los procesos de primarias, tanto del PSUV como de la Mesa de la Unidad Democrática. Hay que cerrar el registro electoral, hay medio millón de nuevos votantes. Entonces, señores, pero ellos quisieron montar una olla para justificar lo injustificable, que si huelgas de hambre, que suelten a los presos políticos, para justificar las candelitas que han intentado prender por el país. Bueno, Tibisay y Lucena ayer se dirigió al país, anunció que las elecciones parlamentarias se realizarán este 6 de diciembre y la campaña se arrancaría el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre a la medianoche. La rectora también informó que hasta el corte más reciente realizado en mayo pasado, el registro electoral reporta 504.661 nuevos votantes. Por otro lado, Lucena también denunció una campaña de desprestigio contra la institución, auspiciado por sectores políticos del país. Destacó que mientras el CNE se ha dedicado a trabajar en el cronograma electoral de este año, voceros y organizaciones políticas han puesto en marcha una campaña para descalificar la labor del organismo que preside y genera tensión en Venezuela. Algunos voceros políticos y organizaciones cuyos intereses no son de orden electoral han desarrollado toda una campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país alrededor de especulaciones, manipulaciones y mentiras, explicó en una transmisión de Venezolana de Televisión. Asimismo, expuso que sectores políticos han promovido acciones violentas en los puntos dispuestos por el CNE para la jornada de actualización, reubicación e inscripción en el registro electoral que se inició el pasado 2 de febrero y que culminará el próximo 8 de julio. Están neurotizando al país con esta realidad virtual, a pesar de las actividades que venimos sistemáticamente publicitando, manifestó Lucena, quien ratificó además que este año se mantendrán las mismas 87 circunscripciones electorales que se emplearon en el 2010. Sí, porque ya andaban diciendo que las iban a cambiar, que sí, para favorecer al chavismo y no sé qué. Por favor. Por favor. Bueno, no habían cambios que ameritaran una nueva distribución. La única variación está relacionada con los movimientos internos de la población del país. Las circunscripciones son las mismas que se utilizaron en el 2010. Lo dijimos en el debido momento y, sin embargo, desarrollaron toda una campaña tremendista, diría yo, de desprestigio del CNE. Sí, lo que sé es una realidad. Cuando habla Tibisay Lucena de los movimientos internos del país, es que, por ejemplo, el circuito por el que había sido electa como diputada María Corina Machado, estamos hablando de Chacao Baruta, creo que es el circuito, no sé si encierra otra cosa más, tiene menos votantes. Y eso tiene preocupado a los sectores de la oposición. ¿Por qué? Porque hay gente que se ha mudado de esa zona. Y es que Vivienda Guarimbas, un día sí, el otro también. Es que es verdad, Luis se ríe. Pero cuando las Guarimbas, que durante meses estuvieron incendiado Chacao, mira, sacaban memes echando broma. Cambio apartamento, vendo apartamento en Altamira y lo cambio por apartamento en Katia. Porque convirtieron, la oposición guarimbera convirtió sus municipios y sus parroquias en un verdadero infierno, en un territorio sin ley. Entonces, si a eso le añadimos las guarimbas permanentes durante el año pasado, le añadimos también que no recogen la basura, le añadimos también que tienen unas policías que no hacen absolutamente nada y se han convertido en los municipios más violentos del país, pues el que se puede mudar lo hace. Por otro lado, esta guerra económica tiene una consecuencia bastante importante en los sectores medios de la sociedad, ya que hay una guerra económica, hay una guerra psicológica, que con la violencia estimulada, porque la mayoría de los venezolanos están en contra de la violencia y en contra de las guarimbas, muchos venezolanos y venezolanas han emigrado, sobre todo de la clase media, han emigrado buscando paz. Buscando paz, buscando tranquilidad, que poder llevar a sus hijos a la escuela, sin que un grupo de guarimberos les tranque en la calle. Y lo sé porque hay gente de oposición que ha hablado conmigo. Entonces la mayoría de las amistades mías de oposición me hablan de otras amistades que han emigrado. Y dicen, no, es que no es tanto el rollo económico, es que quiere, o sea, es un asunto ya de vivir en paz. Entonces todas estas herramientas, todas estrategias de guerra de la oposición para derrocar un gobierno, lo que están logrando es que sus votantes emigren del país. Los que no se han mudado a municipios más tranquilos, se han ido. ¿Ellos acaso no son los primeros que han estimulado el me iría demasiado, la fuga de cerebro? Si nosotros hacemos un estudio sociológico de los venezolanos que han emigrado en los últimos 2 años, nos daremos cuenta que son todos media, todos son clase media, media alta y alta. Pero el habitante de Katia, el habitante del 23, el habitante de Petare, no emigra. Emigra el que durante 16 años de revolución pudo reunir, ha hecho dinero, tiene como carrizo mantenerse en un país extranjero durante un tiempito mientras consigue trabajo, la mayoría de ellos profesionales calificados, y entonces se van. Y entonces vemos también, ¿no?, los que tienen mucha plata y deudas con la justicia se van para Miami, se van para Panamá. Pero también tenemos una clase media profesional de a pie, que se están yendo para Chile, por ejemplo. Se están yendo para Chile, hay mucha gente yendo a Chile. Se están yendo para Uruguay, se están yendo para países de Sudamérica. Entonces, por supuesto que eso afecta, porque estamos hablando que de esta gente que está emigrando, la gran mayoría son opositores. Entonces, ok, llegan a su país de destino, se pueden inscribir en la embajada, en el consulado, pueden participar en comicios, pero los presidenciales. Entonces son votantes que pierden. Aparte que ellos están pensando en circunscripciones y al no ser vecinos de esas circunscripciones, por supuesto que no votan. Entonces, bueno, ahí vemos cómo tipo Pierno Doyuna, a los que somos, a los que nos gustan las comiquitas o crecimos viendo comiquitas por televisión, como a Pierno Doyuna y Patán, cuando quieren hacer un mal, ese mal muchas veces se les termina revirtiendo. Como el fenómeno de los paramilitares, los bachaqueros y los contrabandistas. Ellos lo alimentaron, ellos forman parte de eso. Estamos hablando de la derecha, estamos hablando de los políticos de derecha. Y eso es un Frankenstein. Porque el contrabando de extracción y la guerra a la moneda se ha vuelto tan lucrativa, mucho más lucrativa que el narcotráfico, que esa gente que está ganando barbaridades no va a dejar de ganarlo porque el presidente ya no sea Nicolás Maduro o porque el presidente sea Leopoldo López. Es más, ¿qué le pasaría a este país en una eventual presidencia de alguien como Leopoldo López, íntimo de Álvaro Uribe Vélez, que el paramilitarismo se institucionalice? ¿Cuándo fue que el paramilitarismo se instaló en Colombia? Se instaló dentro del gobierno. ¿Cuándo mataron a Pablo Escobar Gaviria? Porque el gobierno colombiano se alió a los paramilitares, se alió a los hermanos Castaño, se alió al cartel de Cali, porque tenían que matar a Pablo Escobar. Y la DEA fueron los que menos hicieron. Ellos lo que hicieron fue después montar las bases militares. ¿Y qué fue lo que logró el paramilitarismo en el gobierno? Colocar un paramilitar y un narcotraficante en la presidencia llamado Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que nosotros queremos para la patria. Que se instale el paramilitarismo en las instituciones del Estado. Abrirle la puerta a los paracos venezolanos a través de un Leopoldo López. Vamos a pensarlo, amigos, porque estas elecciones son súper importantes, porque sería abrirle la puerta a esa posibilidad. Y el que anda pensando, no, ¿qué tal? Que se vaya Maduro porque no hace nada, esto se le fue de las manos. Que lo piense. Este problema, que es el principal problema que nosotros tenemos, la inseguridad provocada por el paramilitarismo y el contrabando de extracción, eso es un monstruo que se le revirtió a la derecha. Aparte que el paramilitarismo va a ser para él bastante útil a la hora de matar a disidentes. Piénsenlo bien, amigos, piénsenlo bien. 10:22 minutos. Bueno, seguimos. El presidente Nicolás Maduro se pronunció, felicitó al Consejo Nacional Electoral por haber dado la fecha de las elecciones y propuso que se hiciera un documento donde se comprometieran las diferentes fuerzas políticas, dijo el presidente Nicolás Maduro, que él sería el primero en firmarlo, un documento donde las diferentes fuerzas políticas reconozcan los resultados. También el presidente Nicolás Maduro estuvo reunido con los precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y señaló que el 6 de diciembre habrá una victoria admirable, y inshallah, si lo quiera Dios, no digo yo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó ayer que este año 2015 ha sido el más difícil para la revolución bolivariana, debido a que ha sido el año de la guerra de los pelucones contra nuestro pueblo. No tengo duda que ha sido el año más difícil. En ese sentido, instó a los hombres y mujeres de la patria a llegar victoriosos el próximo 6 de diciembre, día escogido por el Consejo Nacional Electoral para realizar los comicios parlamentarios. Va a ser una batalla admirable, una campaña admirable, una victoria admirable del pueblo revolucionario y chavista. Aseguró que desde el Teatro Teresa Carreño, donde se reunió con los 1.162 precandidatos y precandidatas a las elecciones a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, los miembros de la Dirección Nacional del Partido, gobernadores y alcaldes, Maduro recordó la lealtad y el amor que siente el pueblo venezolano por el comandante Hugo Chávez. Mi comandante Hugo Chávez, el pueblo no te va a fallar el 6 de diciembre, va a ser otra victoria para nuestro pueblo. Y también, bueno, como dice la gente de la agrupación del pacto, también es un acto de lealtad con un joven diputado que también lo dio su vida. Dio su vida por la revolución bolivariana, que es Robert Serra. Recordemos que Robert Serra forma parte de esta generación de jóvenes formados en revolución, que siendo sin necesidad de comprar una curul, como si hizo el APA de Enrique Capriles Radonsky, llegó al Parlamento, tuvo una actuación bastante destacada, y así sería destacada que la derecha decidió mandarlo a matar a través del paramilitarismo colombiano, ¿no? Esta es la oportunidad, estas primarias del PSUV y estas elecciones parlamentarias son una oportunidad de llenar la Asamblea Nacional de una generación política de relevo. una generación política de relevo que tiene mayoritariamente joven. También hay personas que han sido elegidas por las bases que no vienen de la política tradicional, son venezolanos y venezolanas con formación y con ganas de servirle a la patria. Pero una de las cosas que se destacan más de esto es esta gran cantidad de jóvenes formados en revolución que se constituirán en una generación de relevo. Hay muchos Robert, hay muchas Marías Herrera en estas primarias. Vamos a darnos esa oportunidad, vamos a darles esa oportunidad. Vamos a convertir esta revolución, que en cierta forma lo es, pero vamos a convertir esta revolución en algo irreversible, como lo canta el pacto.

donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial? En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Es 38 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos a Ana Tijoux, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y bueno, y con respecto a la forma que se ha llevado, a cabo para esta selección de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro propuso llevar este sistema de postulación del PSUV al Foro de Sao Paulo debido a su carácter equitativo y renovador. Sería bueno llevar la propuesta al Foro de Sao Paulo y al Foro de los Partidos Progresistas del Mundo. Es un sistema perfecto que permite que la base postule a sus candidatos con una fórmula que sean hombres y mujeres y la otra mitad jóvenes no mayores de 30 años, explicó durante el cierre de la jornada de trabajo del Partido Socialista Unido de Venezuela. La finalidad de compartir este sistema, prosiguió, es que los movimientos progresistas del mundo adopten y hasta mejoren este tipo de selección para hacer la equidad no solo letras, sino acciones. Desde el Teatro Teresa Carreño de Caracas, Maduro recordó que la lucha electoral y las victorias del pueblo se iniciaron el 19 de abril de 1997, cuando el presidente Hugo Chávez Frías decidió dejar atrás las sombras. El 19 de abril de 1997, en el Congreso del MBR 200, 500 delegados decidieron que dejaríamos atrás las sombras y las derrotas. Ese día comenzó el camino junto al pueblo, señaló. Sin embargo, el presidente Maduro reconoció que desde esa fecha hasta la actualidad, el año más difícil de la revolución es el 2015. Este año 2015, por circunstancias diferentes, es el año año más difícil de la Revolución Bolivariana. El enemigo ha conjugado toda su maldad nacional e internacional, argumentó en referencia a la guerra económica, mediática y psicológica que sufre el país. Para finalizar, el presidente confirmó que es el pueblo quien ha logrado combatir estos embates de la derecha. La revolución tiene una fortaleza moral. No estamos solos porque hay un pueblo que ha combatido estos meses de manera heroica. Bueno, son las 10:40 minutos. Es tiempo de abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también pueden participar a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, García, Luis Eloyo, usuarias y usuarios. Muy buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde El Atillo. Inicialmente, algo de efeméride, la de Cristóbal Mendoza, que tal día como hoy nace. No sé si en el estado Trujillo, aunque hay varias partes por ahí que llevan su apellido, Mendoza, él fue el primer presidente que tuvo Venezuela. Después de la independencia hubo una especie de un triunvirato que se lo repartían o por mes o por semana. Él fue el primero que tuvo en la mano lo que podría llamarse el primer presidente civil que tuvo Venezuela después de la declaración de independencia de Venezuela. Okay. Cristóbal Mendoza. Por otro lado, ayer la rectora principal del CNE dictó pues lo que parte de la norma, las fechas para las votaciones de este año, de votaciones legislativas, para el día 6 de diciembre. Todos debemos estar preparados para ello, pero quiero hacer este comentario porque ya se viene diciendo, y es lo que nosotros no debemos de creer. La oposición ya está poniendo, digámoslo, en la boca de los demás, no la de ellos. Por supuesto. Como lo dijeron los demás, que por qué llevar personas jóvenes a la asamblea, que hay que llevar únicamente profesionales y graduados. No, y gente con experiencia. Exactamente. Uh-huh. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, en contra de lo que se está luchando en este momento por llevar gente nueva, gente, sangre nueva. No, exacto. No, pero ahí vemos entonces la oportunidad que en un gobierno de oposición tendrían los jóvenes de la patria. Exactamente. Que vean en ese espejo. Por ahí van los tiros, pues. Tenemos que vernos en ese espejo porque es la realidad de lo que nos va a pasar en el caso de que nosotros, por X o por B, o porque no me dan mi bolsita de alimento, o porque no me dan mi apartamento, o porque no me dan mi carro, o porque no me dan mi comida, o porque no me dan tal y no me dan Pascual, yo no voto. Eso no debe ser. Primero, la patria. Segundo, la patria. Y tercero, la patria. Compartimos lo que podamos compartir, pero no dejemos las migajas, hermano. Por favor, las migajas son nuestras. ¿Cómo vamos a compartir? Y la patria no se comparte con nadie. La patria es primero que nada. Así que preparémonos con todo lo que podamos. Vamos a dejar esa esclavitud mental que nosotros nos cubre muchas veces, porque eso es esclavitud mental, dejar que los demás piensen por nosotros, que ocupen nuestro puesto. Hagamos lo que necesitamos, y lo que necesitamos es empujar el barco hacia adelante. El barco se llama Venezuela, y eres tú quien lo tienes en la mano. Por favor, hazlo como debe ser, desde ahorita, no para mañana, desde este momento. Gracias, mi reina, y mañana. Un abrazo grande. Otro poquito. No, bueno, pasó mañana, porque mañana es 24 de junio. Mañana es 24, ¿verdad? Mañana es día independentista, llevan los restos de Pedro Camejo al Congreso. Mañana es un día de festejo también, porque mañana es 24 de junio. A todos aquellos, de verdad, ¿verdad?, que están de fiesta. Está de fiesta la nación. Claro que sí. Está de fiesta la nación en todos sus sentidos. Vamos a disfrutarlo y nos encontramos entonces el próximo viernes. No, el jueves. Mañana es miércoles. Pues aquí yo estoy totalmente despistado. Felicidades. Un abrazote grande, querido Fernando. Chévere, tenemos otra llamada, Luis. Bueno, continuamos entonces revisando informaciones. También, bueno, ya que estamos hablando de los precandidatos, pues esta gente joven, la sangre joven, gente formada en revolución, gente formada, gente que no tiene los guisos o las prácticas, ¿no? Cuarto republicanas, que no solamente las hemos visto en los partidos de oposición, sino en unos cuantos politiqueros de oficio con franela roja, ¿no? Si nosotros queremos realmente depurar la política venezolana, pienso que el Partido Socialista Unido de Venezuela está dando esa oportunidad, esa grandísima oportunidad. Pues las precandidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela aspiran a profundizar la revolución con el poder popular. Sí, aquí nos estaba escribiendo José Ramón Amáis por el Twitter que la comuna, y de verdad, yo pienso que por ahí vienen los tiros, la comuna es una de las opciones, una de las alternativas para derrotar la guerra económica. Mire, a ver, bueno, no, aquí estoy viendo por el monitor que se está llevando a cabo la primera reunión de mecanismo de consultas políticas Venezuela-Guinea-Bissau. Recordemos que, bueno, que el presidente de Guinea-Bissau nos está, no sé si el presidente, el primer ministro, llegó el día de ayer. Pero bueno, volvamos entonces al tema de los precandidatos, ¿no? Profundizar la revolución bolivariana con el poder popular organizado y la juventud como fuerzas propulsoras del proceso de cambio en el país motivaron a las precandidatas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Rodbexa Moreno y Yajaira Meléndez, a medirse las elecciones internas de la organización este domingo 28 con miras a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre próximo. En entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, Rodbexa Moreno, precandidata por el Circuito 3 de Caracas, que abarca San Agustín, San Pedro, San José, San Bernardino, El Recreo y La Candelaria, contó que ha estado dedicada a la música y al canto urbano y ahora participa en este camino político para invitar a la juventud a activarse a la lucha por la consolidación de la revolución bolivariana. Pero en el caso de Rodbexa, ella no se ha dedicado a la música de ¡ay, papachongo, dame un beso! Esa no es la música a la que se ha dedicado a Rodbexa. Se ha dedicado al rap, al hip hop, a música de conciencia, a llevar un mensaje, un mensaje de humanidad, un mensaje revolucionario. Y eso hay que tenerlo claro. Por cierto, hoy a las 4 de la tarde es el cierre de campaña de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela del Circuito 3 en la Plaza Candelaria. A las 4 de la tarde están todos invitados. Pero bueno, lo del poder popular, como una contrapartida a la guerra económica, cuando nosotros, lo de las comunas, ¿no? Por lo menos es una experiencia feliz, espero que siga funcionando, una experiencia feliz que estamos viviendo en el Foro Libertador. Los comuneros y las comuneras dedicados al área textil están poniendo en venta sus productos, los están poniendo en venta aquí en el Foro Libertador, en los alrededores del Café Venezuela. Tienen punto de venta, se consigue ropa muy bien hecha, a precios justos, hecha en Venezuela, pero muy bien hecha, de verdad, y unos precios increíbles. Cuando nos encontramos que te sacan en cualquier tienda 1,000 bolos, 1,000 y pico por una pantaleta colombiana, tenemos pantaletas hechas en Venezuela, de algodón, excelente calidad y bien bonitas en 500, las grandes. ¿No? Y así vemos pantalones, vemos blusas, uniformes escolares, pijamas para los chamos, ropita interior para los chamos, ropa interior para los adultos. Mucho más barato que en las tiendas donde nos quieren clavar, nos quieren sacar un ojo de la cara por ropa importada. Y entonces estamos, primero, que se queden vacías esas tiendas por especuladora. Y por otro lado también, estamos apoyando la producción nacional. Y entonces hay comunas que, bueno, tienen productos textiles, que tienen, hacen bolsos, que también los venden allí, ¿no? Que hacen bolsos, pero hay comunas que te pueden desarrollar o te desarrollan lo que es la parte de la agricultura. Vemos esta experiencia de las comunas que hubo en Tunal Fuerte, donde te vendían el kilo de verdura, fuera en 50 bolívares. Entonces, cuando se habla de la organización popular, no es solamente la organización popular para agarrar y denunciar o decir, no me especules, que eso es importante, sino también para decirles, ya va, nosotros tenemos dos manos. Nosotros tenemos dos manos, nosotros tenemos cómo salir adelante. Tú me quitas la ropa, yo la fabrico. Entonces, claro, si tenemos, por el caso de Nereida, ¿no? La costurera que nos llamó ayer de las minas, que le están clavando sabroso, por el metro de tela, por la máquina de coser. Claro, una costurera sola, complicado. Pero si las costureras se unen por zona, si se ponen a organizar, si se organizan y trabajan con la comuna. Cuestión de ver, ¿no? De verdad que esta experiencia, por lo menos, llama mucho la atención esto que vivimos, ¿no? Aquí en el foro, en lo que es la venta, la expoventa. Quiero conversar con ellos a ver si los puedo traer y que, bueno, que nos cuenten, ¿no? Cuál es la experiencia de ellos para que muchos nos metamos en eso y empecemos a desarrollar las comunas, que son una herramienta bastante efectiva, es una buena alternativa para combatir en esta guerra económica. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, eso es Ingrid. Ingrid, ¿cómo estás, cariño? Bien, mi vida, ¿cómo estás tú? Chévere. Mira, un besote a Randy. Seguro. Mira, en cuanto a lo que estás hablando de los jóvenes que van a participar, mira, he notado que en su gran mayoría, estos muchachos son, aun cuando son jovencitos, son profesionales. Robeisa es ingeniero de sistema. Uh-huh. Robeisa. Sí, señor. Canta su ray, una muchacha de barro, pero una muchacha preparada. Yo le hago seguimiento a las entrevistas que han hecho en Sincoa, creo que han estado, más que todo en Zurda Conducta, y en su mayoría los jóvenes son profesionales. No importa que no estén dentro, que sean, no necesariamente ellos tienen que ser abogados, no, pero están preparados. Lo que tienen que agarrar esa constitución y todo comérsela de adelante para tratar de dominar. Cuando la persona está preparada, él es fácil. Sí, señor. Es fácil incursionar en todo, en todo. Tiene la juventud, tiene la memoria necesaria, porque en derecho más que todo es memoria. Memorizas esos artículos. No necesariamente observa aquí en esta asamblea actual, hay cantantes, hay de distintas profesiones. Y ayer entrevistaron a uno de los jóvenes que estaba en su conducta, es periodista. Yo lo vi, el muchacho periodista. Creo que hay uno que es abogado. En su mayoría, los que yo he visto... Sí, no, están muy bien preparados, claro que sí. De hecho, que sean jóvenes, ellos creen que como son jóvenes, no, que ellos lo que van a rapear, a cantar, a poner la cómica, no. Para eso está uno, para eso la selección, la escogencia. Yo estoy esperando acá, todavía ya no sé quién es el candidato a este circuito, pero yo voto al mejor postor. Yo no voy a poner un cachumbambe que me lo vayan a cachapear ahí allá en la asamblea. No, señor. Que entonces se empiezan a burlar ellos. Un muchacho, jóvenes, contemplen como Roe Serra, que se plantaba y ta, y le daba donde era. Por cierto, el domingo tuve la oportunidad, cuando bajaba a la tumba de mi papá, de ir a la tumba de él. Yo siempre suelo ir a la tumba de él y de esa, que la tiene muy linda. Yo las veces que voy, paso por allí. Pero te voy a decir honestamente, yo siento un gran dolor cada vez que veo a ese muchacho y esa muchacha. Y Eliezer. Sí. La tumba la tienen preciosa, muy floreada, la gente le coloca claveles. Ese es un gesto de muy bello. Cuando la gente le lanza, aparte que ellos tienen su florera, le lanzan claveles en su tumba. Ajá. Y la gran mayoría, o sea, de los que van, se estacionan allí, se paran allí. Estoy hablando con una señora y ella me está diciendo que ese era un crimen muy abominable. Sí, señor. Y que ella también sentía un gran dolor. Entonces, como él, van a estar muchos y bien preparados, muy bien preparados. Optemos por los mejores, eso es lo que tenemos, no que nos lo vayan a callapiar, no señor. Así que vamos a apostar a lo bueno, a lo mejor. Y hasta luego, eso. Y que, un besote. Y que tengamos suerte, porque sí la vamos a tener. Claro. Chao. Que sí, pa'lante. Un beso grande, Ingrid. Igual. Bueno, 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Pedro Blanco Cacallara, que nadie se equivoque. Es Cacallara quien nadie para, desde el norte del sur, y del sur para el norte te la prepara. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque, no somos igual que antes. Rompimos las cadenas, vamos hacia adelante. La generación de oro, la generación diamante, cosechando los frutos que sembró el gigante. Que nadie se equivoque.

Como ustedes saben, ya están abiertas las solicitudes para el otorgamiento de divisas y debemos inyectarle capital a la corporación. No podemos perder las oportunidades que da el Estado, sobre todo ahora, que se avecina una fase de inestabilidad política. Debemos aprovechar todo al máximo y de paso asegurarnos un capital por si la cosa empeora. ¿Y cómo hacemos entonces? El gobierno está dándole duro a las fiscalizaciones. Las instituciones están moscas con la revisión de los expedientes de solicitud. Y bueno, la ficha que teníamos en el ministerio ya no está ahí. La cosa no está fácil. Oye, vale, este gobierno nos quiere acorralar. Que nos deje tranquilos, vale. Que nos deje tranquilos, ónchale. Como decía nuestro viejo amigo, nosotros especulamos, pero damos empleo. Bueno, señores, lo que tenemos que hacer es cambiar la estrategia. Justificamos el pedido alegando una supuesta importación de productos de primera necesidad. Movemos nuestros contactos en Miami con los soportes y traemos mercancía vencida. Ya me dijeron dónde la están rematando por allá, por Panamá. Obviamente, la diferencia la mandamos a nuestras cuenticas. Suiza, en las Islas Caimán, tú sabes. Levantamos la mano, pues. ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¿Y si nos descubren? ¿Cómo hacemos? No te preocupes. Solo tenemos que decir que este modelo fracasó. Las empresas parasitarias son grupos económicos nacidos con financiamiento del Estado que expresan la necesidad permanente de importar productos del exterior con los dólares del pueblo y luego los desvían y los usan para su enriquecimiento personal o para financiar la conspiración. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Develando la faceta de la conspiración. Reconócelos y no seas parte de ellos. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? San Juan bajaría. Hay que leer, hay que leer. 11:07 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchamos a Susana Vaca y el tema Takiti Taki. Susana Vaca es una cantante e investigadora de los ritmos afroperuanos. Ella tiene unas versiones maravillosas de José Leonardo, de Nuestro Oli Primera, tiene otra versión muy buena de Las Caras Lindas de Ismael Rivera. Y bueno, y está este tema dedicado a San Juan y también en homenaje, lo estamos colocando en homenaje a la afrovenezolanidad, Nuestro Negro Primero, el tema Takiti Taki. Y tenemos más informaciones que comentarles y eso tiene que ver con los ataques internacionales que ha venido sufriendo nuestra patria. Pues Venezuela condena menciones difamatorias en el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este jueves el gobierno venezolano emitió un comunicado en rechazo a las declaraciones de la coordinadora para el contraterrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tina Caidanou, quien realizó menciones difamatorias sobre Venezuela. Será este martes, ¿no? Un errorcito en la nota. La Cancillería de la República enfatizó que Estados Unidos no tiene mandato para evaluar a los estados soberanos en ninguna materia, luego de que se presentara el informe sobre el terrorismo del año 2014 por Caidanou. En ese sentido, el Estado venezolano solicita al gobierno norteamericano apego a las normas del derecho internacional y el abandono de prácticas injerencistas que son calificadas como terrorismo. Así de sencillo. Por otro lado, hubo otro pronunciamiento. Venezuela repudia las campañas desarrolladas en contra de nuestra patria en Colombia. La Cancillería venezolana llamó la atención sobre declaraciones del gobierno colombiano en las que exagera chantajes y mentiras mediáticas. La Cancillería venezolana expresó este martes su repudio a campañas antivenezolanas que se desarrollan en Colombia, las cuales son suscritas y promovidas por factores oligárquicos locales para fomentar la enemistad y promover la confrontación entre dos países hermanos. Por medio de un comunicado, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores llamó la atención sobre el temor de las declaraciones del gobierno colombiano, sobre el tenor, perdón, de las declaraciones del gobierno colombiano en las cuales escandaliza y exagera chantajes y mentiras mediáticas en sustitución de válidos canales diplomáticos y de diálogo debido y del diálogo debido entre naciones de buena vecindad. Venezuela ha cumplido, cumple y cumplirá con todos los tratados internacionales válidamente suscritos por ella, fiel a su tradición de respeto absoluto del derecho internacional público, expresó el texto. La República Bolivariana de Venezuela está a la disposición para abordar debidamente las delimitaciones pendientes con la República de Colombia, agregó. Esto como respuesta a la nota de prensa emitida por la Cancillería colombiana, en la cual Bogotá llamó a Caracas a corregir el decreto del 26 de mayo pasado, que crea 4 zonas operativas de defensa integral marítima e insular para fortalecer el sistema defensivo naval venezolano. Tal decreto causó protestas en Colombia por considerar que la medida es unilateral y va en contra del derecho internacional, aunque el presidente Nicolás Maduro ha aclarado que hay zonas pendientes de delimitar que deben ser atendidas por el Estado venezolano hasta tener una salida diplomática y amistosa. En este sentido, la Cancillería venezolana coincidió en la importancia de realizar la Comisión Binacional de Alto Nivel, COBAN, para conversar oportuna y eficazmente sobre temas de interés bilateral que redunde en las buenas relaciones entre ambos países. De acuerdo con el comunicado, Venezuela ratifica sus lazos de amistad y unión entre ambas repúblicas, que comparten más que historias comunes, pues comparten el anhelo bolivariano de unión latinoamericana y paz para nuestros pueblos. Es en el diálogo leal y fraterno que encontraremos el camino para relaciones de respeto e igualdad. Recordemos las sabias palabras del libertador Simón Bolívar: en política nada vale tanto y cuesta menos como las demostraciones de respeto y consideración. Así que bueno, esta ha sido la respuesta del Estado venezolano. Ya que estamos tocando también el tema internacional, pues el presidente Nicolás Maduro expondrá este jueves en la Asamblea Nacional la defensa del diferendo territorial del Esequibo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se presentará este jueves en la Asamblea Nacional para exponer sobre el diferendo territorial del Esequibo, territorio que mantiene el litigio a Venezuela con Guyana desde hace más de un siglo. He conversado con el presidente de la Asamblea Nacional y el jueves va a convocar a plenaria y yo voy a ir como jefe de Estado y jefe de gobierno a exponer la posición oficial en defensa del reclamo histórico del diferendo del Esequibo y a pedir pedir la unión nacional, a pedir el apoyo de todo el país frente a la provocación de la ExxonMobil, señaló al participar en una actividad con los precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, durante un encuentro realizado en Caracas. El jefe de Estado pidió el apoyo del pueblo y el apoyo unánime de la Asamblea Nacional ante esta nueva arremetida contra la nación bolivariana. Voy a denunciar la maniobra internacional de la derecha para provocar a Venezuela con problemas con los países limítrofes. No podrán, y voy a convocar a la Unión Cívico-Militar para defender nuestra patria, nuestra tierra, nuestras posiciones históricas, dijo el mandatario nacional. Respecto a este diferendo territorial, el pasado 9 de junio, la canciller de la República, Delcy Rodríguez, ratificó que Venezuela mantiene su posición de considerar nulo e írrito el laudo arbitral, el laudo arbitral de 1829 y hace un llamado al gobierno de Guyana a mantenerse en el marco normativo del Acuerdo de Ginebra. Así que estaremos atentos entonces a esta intervención del presidente de la República, Nicolás Maduro. Son las 11:12 minutos. Les recordamos que sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Juan Guirola. Juan fue de mercado el día de ayer y ha llegado, pero uff, no, full de denuncias llegó Juan Guirola el día de hoy. Dice Juan Quirola, el reclamo popular es poner a funcionar la ley de precios justos. ¿Hasta cuándo esta impunidad comercial? Ya basta. Entonces te habla de un negocio llamado El Diamante. Carne en segunda para el 6 de junio de 2015 estaba en 599. Para el 13 de junio, y 20 de junio, a 669. Los muslos de pollo, cuyo kilo es el costo del kilo regulado a 80 bolívares, lo están clavando en 279. Eso para el 6 de junio, porque ahora lo están vendiendo en 319. Habla, dice, no sé si es calle o comercio Páez. Bueno, me imagino que es calle Páez, local 63. Dice Juan Guirola, muchas denuncias ante organismos y no se ve aplicación de la ley de precios justos. Más acciones y menos ruedas de prensa. Nos ocupamos de las elecciones internas y algunos funcionarios se olvidan de defender al pueblo de los especuladores. Ya basta. O se olvidan de defender al pueblo o los pocos que lo hacen no se dan abasto y hay otros que se están haciendo los locos porque están jugando para el enemigo. Así de sencillo. Recordemos que tenemos una quinta columna bien fuerte dentro del gobierno. Vamos a estar claros. Dentro de las instituciones del Estado. Dice Juan Guirola, nos ocupamos de las elecciones internas, ya lo leímos. Sin lista de precios, venta de mercadito, de carne y pescado en la Plaza de Baruta el viernes, violan la ley de precios justos. Y también dice que ocurre en el Juan Guirola, en algunos mercados a cielo abierto. Dice Ernesto Winkel Johan, camarada, hace dos semanas hubo una situación en la cuota 905, esta semana pasada igual, es que los ampones son invencibles. Mira, no sé qué habrá pasado en la cuota esta semana. La verdad, la semana pasada, la de hace dos semanas sí, no sé, sí, pero no sé, sé más específico, ¿no? Dice José Ramón Amáis, estos terroristas de la oposición nos han llevado al país al caos, o quieren llevar el país al caos y no lo van a lograr porque somos mayoría, todos a votar el 6 de diciembre. También dice José Ramón Amáis, no debería ser la comuna un arma para acabar la guerra económica por medio del mercado de puerta en puerta y las fiscalizaciones. Totalmente de acuerdo contigo, Ramón Amáis. Parece que tenemos una llamada, Luiger. No es llamada. Bueno, continuamos entonces revisando informaciones. Ya va que, ay, el Facebook está últimamente malísimo. Les voy advirtiendo, si por ahí les aparece a nombre mío un video porno, no es mío, es el pornovirus. Ya me están avisando algunos amigos que les están llegando unos videos raros a mi nombre. Entonces, bueno, eso es un virus informático que está circulando por el Facebook, que va circulando videos aparentemente pornos y cuando el moiboso o moibosa se mete, morboso o morbosa se mete, resulta que es un virus que le agarra toda la base de datos. Así que ya lo saben, no abran ese tipo de correos o ese tipo de mensajes en el Facebook. Dice Xiomara Ibarra, buenos días, Ensa. Me gusta la idea de que vas a invitar a los consejos para la costura. Creo que es así. Estaré pendiente de ese programa. Gracias, mi niña. Sí, Xiomara, de verdad, bueno, ellos vienen miércoles, jueves y viernes. Este jueves, pues, pasaré por allí y veré cómo y cuadraré con ellos para que vengan y nos cuenten sobre su experiencia, ¿no? Bueno, no, a ver, más informaciones. Ya tenemos dos llamadas. Ah, bueno, chéverísimo. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Ah, buenos días, Ensa. César Gómez Terán. Hola, César, ¿cómo te ha ido? Bueno, igual que a todos. A todos los chavistas que estamos de verdad un poco golpeados con lo que nos está haciendo esta oposición a nivel de empresarios, robadores de divisa, bachaqueros. Sí, sí. O sea, es de verdad bien fuerte para los que estamos ahorita como nuevo empleo que ha salido, que lo llamamos entre muchos amigos, hemos quedado en eso, se llaman IBM. IBM busca esto, sí. IBM busca lo otro. Sí, vale. Entonces andamos en eso, pero de verdad, esa lucha que estamos dando en la calle nos ha servido también como para que podamos hablar con gente que está en la cola. Los que seguimos apoyando esta revolución, los que estamos, que somos chavistas, nos ha tocado ese trabajo, un trabajo pedagógico, un trabajo de ideologizar, que no se puede negar. Pero bueno, siempre hay respuestas de unos fascistas dentro de esa misma cola, y es cuando uno debe parar la conversación, porque no hay manera de discutir. O sea, es una cosa, o te caes a golpes o te escupen. No, no, no, es que los fascistas son así. Entonces, nada, paramos ahí la discusión y seguimos entonces cuando nos toque ir a otra cola, pero sabemos que quedó, el golpe quedó. Exacto. Y ahí la gente le va quedando esta cosa. No, no, y que hay gente que queda clara cuando dice, bueno, ya va, aquí tenemos a estas personas que están hablando tranquilamente y vemos a este loco que reacciona de esta forma, queda en evidencia quiénes son los violentos y quiénes no lo somos. Bueno, mi hermana, fuimos este sábado para el mercado que hacen en la avenida esta de los Palos Grandes, y entonces venían una gente como que bailando y gritando, nosotros estamos aquí haciéndolos reír. Entonces mi hermana, que es de la oposición, me dice, pero reír con esa cara, que lo que creía yo que me iba a pegar, dijo mi hermana. Entonces yo dije, ah, bueno, vamos a estar claros que ella misma comentó la cosa, y efectivamente la cara no era de que estábamos haciendo reír, sino que es una risa con la rabia que ellos sienten, ¿no? Pero esa, como siempre, Sabino. Así es. Los Yucpa. Así audiencias. Es. Foros en la UCB. Hay varias cosas a favor de Sabino, pero sobre todo energía limpia. Estamos ahorita con una campaña en contra del gobernador de las Cárdenas porque él está empeñado en el carbón y muchos colectivos de la del ecosocialismo estamos en contra de ese carbón. Por el otro lado es la repatriación de Carlos y Liz Ramírez Sánchez. Exacto. Urgente que ese camarada se venga. Ya la madre de Carlos murió y se quedó sin verlo. Una de las cosas que cuenta Vladimir es que ella perdió la conciencia sobre quién era Carlos, lo olvidó. Pero claro, uno dirá, oye, qué chévere que lo olvidó. No, no, no. No, no, para nada. Fue muy duro para ella morir sin ese recuerdo. Y lo dice Vladimir cada vez que uno tiene su conversa con él, ¿no? Entonces, bueno, sigamos adelante. Alcedo César. Mora es otro caso que este gobierno, oye, sí, tiene la pata coja. Eso es grave, eso es grave. Lo de Alcedo Mora entonces, es grave. Este grupo de diputados jóvenes que han vivido eso, que estoy diciendo yo uno a uno, que no se los ha encontrado en foros, en, ¿cómo se llama?, en encuentros en la calle, concentraciones en la UNEARTE, esos espero yo, de verdad, estén dentro de la asamblea para dar esa cara de la revolución que el comandante Chávez nos dejó en su golpe de timón. Entonces todos unidos para que estas elecciones podamos meter mayoría en la asamblea, porque ya vimos lo que le hicieron a Celaya. Sí, tenemos, señor, el caso muy reciente de Celaya. Sí, señor, ahí está. Entonces, Celaya no, y más reciente el de Lugo, el de Fernando Lugo en Paraguay. El de Fernando Lugo, pero Fernando no era tan popular como lo era Celaya en el momento, tipo Chávez. O sea, Lugo tenía sus retractores dentro de la izquierda. Okay. Entonces, vamos a estar claros, Celaya sí, Celaya movió una cantidad de gente. Estuvimos en Nicaragua cuando el pana tuvo que fugarse por ahí. Y bueno, tuvimos una gran conversación con él y bueno, sí entendemos que la cosa era difícil en, sí, Centroamérica, señor, dado que están mucho más cerca con la frontera de los monstruos. Gracias, Ensa, por el un espacio. Un beso grande, César. Ajá, Sabino marca el camino y más nada. Amén, así es. Adelante. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buen día, Ensa, y a todo el personal de Alba Ciudad. Hola, ¿cómo estás, Raúl? Son muy amables por... Mira, yo me iba a referir a lo que dijo el compañero sobre el carbón allá en el Zulia. Yo tengo un teléfono de un profesor de raza guajira que él está muy consustanciado con ese problema. Yo lo tomé de una entrevista que le hicieron en Radio Arsenal. Bueno, después a lo mejor te lo deben. Bueno, mira, eso está colapsando una represa que es para agua potable, entonces el agua no llega al estado Zulia por eso. Ahora mira, yo me voy a referir específicamente al brote del racismo que está sucediendo en Israel, en los mismos Estados Unidos. Nosotros debemos acordarnos que antes que sucediera todo estos problemas raciales, ya Estados Unidos estaba trayendo equipos de Irak de guerra y a la policía de las principales ciudades norteamericanas los estaba dotando con pertrechos de guerra. Yo creo que esto es una acción milenarista, apocalíptica del sionismo mundial ligado con factores neonazis también. Porque fíjate, sí, en claro. Ucrania esa gente que tomó el poder ahí son neonazis. Uh-huh. Y yo te voy a referir a que leas, porque ahorita no puedo hablar de eso por el tiempo en la radio, que leas la revista A Plena Voz, número 44, y de un artículo de la historiadora Lourdes Enrique. Ok. Que habla de una supuesta raza aria de los indios peruanos que hizo un historiador llamado Vicente Fidel López. Pero léelo porque no te puedo hablar de eso. Ok, Lourdes, ¿me dijiste? A Plena Voz. A Plena Voz. Número 44. Ok. De Lourdes Manrique. Ahora mira, también debemos acordarnos que Colombia, Álvaro Uribe Vélez, su padre, su abuelo y su padre eran nazis. Y ellos son muy amigos de Bush, que también son nazis. Uh-huh. Sí, señor. Y fíjate que ellos nos han ido acondicionando a nuestra juventud principalmente con otra persona que creía en la superioridad racial, que era a Pablo Escobar. El fin de semana caminé por el este de Caracas y en los kiosquitos yo veía la biografía de este personaje. Entonces el pueblo venezolano alerta, que uh-huh. ellos no nos trasladen esos prejuicios, esa falta de convivencia humana que no las traigan para acá. Gracias, Enzo. Buenos días. Bueno, buenos días. Un abrazo, Raúl. Mira, con respecto a Pablo Escobar, yo he leído biografías de Pablo Escobar y biografía, incluso recientemente leí el libro que escribió el hijo. Y lo que pasa es que hubo una telenovela colombiana sobre la vida de Pablo Escobar, que es tremendo documento histórico, también la vi, es tremendo documento histórico. O sea, y lo digo como periodista, como cronista, está fundamentada en archivo y es sumamente dura, ¿no? Y entonces esta serie pues puso de moda a la figura, ¿no? La figura de Pablo Escobar es una figura histórica apasionante de estudiar. En el caso de Pablo Escobar, no creas que él creía en la supremacía blanca. Pablo Escobar incluso simpatizaba con la izquierda, aunque eso por eso no dejaba de ser narco, ni dejó de ser un asesino, terrorista que voló edificios y voló aviones. Fue un asesino, fue un terrorista, un narcotraficante, pero desde el punto de vista de simpatías, de ideología, él de hecho simpatizaba con los candidatos de la Unión Patriótica que fueron asesinados por los hermanos Castaño, y él decía, oye, es más, él se pronunciaba públicamente, decía, oye, este muerto me lo están achacando a mí, mío no es, estos señores son comunistas, por lo tanto son decentes. No, son esas contradicciones que tienen muchas personas, ¿no? Pero esto de la figura de Pablo Escobar, que andan vendiendo biografías y cosas por el estilo por allá por Altamira, no es tanto que es que quieran vender Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, o que tenga algún tipo de ideología nazi, no, son trabajos, hay diferentes biografías. Insisto, es un personaje histórico bien interesante, ¿no? Para leerlo, para estudiarlo desde el punto de vista crítico, ¿no? Ya que marcó un capítulo bastante negro de la historia de nuestra América y dio pie a situaciones como el paramilitarismo en Colombia, por ejemplo. El paramilitarismo colombiano y cómo se ha ido extendiendo a los países vecinos, cómo llegó un Álvaro Uribe. Es interesante, o sea, no está de más conocer esa historia, ¿no? Pero sí es bueno aclarar eso. A Pablo Escobar se le puede acusar de muchas cosas, pero realmente de racista o de supremacista blanco, no, de nazi, no. Eso sí que no, por ahí no van los tiros, ¿no? Bueno, son las 11:26 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos. Los viejos rockeros nunca mueren. Led Zeppelin. Buenos tiempos, malos tiempos. Ya venimos. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Triunfo. Presidente Nicolás Maduro vaticina una victoria admirable en las elecciones parlamentarias. Honor. Llegan a Caracas los restos simbólicos de Negro I. Camino electoral. Parlamentaria será el próximo 6 de diciembre. Sube el telón. Inauguraron encuentro de Instituto de Formación Teatral en honor a César Rengifo. Séptimo Arte estrenan documental Ejército de Libertadores este martes. Recital. Museo del Teclado rendirá homenaje a Carlos Gardel. Debate. Inicia ciclo de la perspectiva nacionalista en las prácticas escénico-musicales, danza, música y teatro. Literatura. CELAR presentará el libro Interpretar el horizonte del escritor Jesús Puerta. Concierto. Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar rendirá tributo a la banda británica Queen. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Fuerza, transformación, futuro.

Ajá, otro viejo rockero que nunca muere, Miguel Ríos, y este bello tema, No Estás Sola. No estamos solos, señores, un cariñito para ese oído y un bálsamo para el corazón. Y leemos participación que, bueno, que hemos tenido a través de las redes sociales y nos dice, nos escribe, a ver, Luisa González. Hola, Enza, le agradezco a Susana Baca la interpretación de nuestra música, por el sabor que tiene la negritud venezolana, es único. Y seguimos revisando informaciones. Recordemos que este domingo serán las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, un proceso comicial que está abierto para todo el pueblo venezolano, seamos militantes o no seamos militantes de esta tolda política. Y ya el sistema de votación está a tono para la gran jornada histórica que se va a dar este domingo. El sistema electoral que será utilizado en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela a celebrarse el próximo domingo 28 de junio fue aprobado ayer en el encuentro con los 1.162 candidatos y precandidatos y precandidatas de la Tolda Roja que se efectuó en los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas. El jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, explicó durante una transmisión de Venezolana de Televisión las características del proceso en el que se escogerá los abanderados que se disputarán las curules de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro, y junto a los dirigentes Diosdado Cabello y María Cristina Iglesias. Rodríguez indicó que para este proceso comicial hay dos tipos de votación, la uninominal, que es la que se utilizará en la mayoría de los circuitos electorales y en donde cada elector va a efectuar un solo voto, y la votación plurinominal, que es aquella en la que cada elector votará dos veces, lo que se hará en 11 de los 87 circuitos electorales en los que ha sido dividido el país. Desbloqueo dactilar y sin boletas, dice, bueno, este es el subtítulo. Y bueno, Jorge Rodríguez manifestó que en este proceso de elecciones primarias se incorpora una novedad, y es que cuando cada elector llegue a la estación para ejercer su derecho al voto, solo podrá desbloquear la máquina una vez que coloque la huella dactilar de su dedo pulgar. Esto es importante para los candidatos y las candidatas. La única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante. Es decir, el miembro de mesa no va a poder manipular en modo alguno los votos de la máquina de votación, aseguró el dirigente PSOE. Su vista. Refirió que una vez que el elector coloca su huella, la máquina prenderá una luz azul que indica que la persona ya puede votar. Dijo que otro aspecto importante es el referido a la forma en el que el elector escogerá al precandidato o precandidata de su preferencia, ya que en este proceso no se utilizará la boleta electrónica táctil que se ha empleado en varios procesos eleccionarios, en el que se colocan las tarjetas de los partidos políticos, sino que la selección será directamente en la pantalla de la máquina de votación. Cuando se seleccione un candidato en la pantalla de la máquina de votación, aparecerá un símbolo de chequeo. Si a usted le parece que se equivocó escogiendo esa opción, sencillamente vuelve a tocar y desaparece el símbolo. Y usted puede escoger otro candidato. Para que culmine el proceso, debe darle al botón votar, comentó en la transmisión de televisión el también alcalde de Caracas. Dijo que es en ese momento, una vez que haya oprimido el botón de votar, que la máquina emitirá el comprobante de voto impreso que será colocado en la caja de resguardo. Rodríguez también llamó la atención de los electores que ha mostrado cierta confusión frente a la cantidad de votos que debe emitir el próximo domingo de acuerdo al circuito en el que participan. Si es uninominal, no es que usted va a votar por un principal y un suplente. Usted vota por una sola persona, un voto. Y luego, en el plurinominal, si es de dos, usted vota dos veces, que es el caso de 11 circuitos en el país. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, quien recibió la explicación del funcionamiento del sistema de votación, reiteró el llamado a los venezolanos y venezolanas a participar en el proceso. El 28 de junio, próximo domingo, todo el mundo a votar. Primer paso hacia la gran victoria el 6 de diciembre, dijo. Y recordó que este es el sistema electoral más perfecto del mundo. Se vota y se coloca el comprobante de votación en la caja de resguardo. Y después viene la auditoría en caliente. Maduro exhortó a que se haga un esfuerzo para que la gente sepa dónde se ubican los centros electorales. Ese día hay que tener un camión bien bonito afuera, música y gente muy animada para que el pueblo sepa, porque apenas se van a utilizar el 26% de los centros de votación del país. Ya lo saben, o sea, quienes quieran participar en este proceso electoral, pues deben enviar un mensaje de texto. No tengo ahorita el número el número al que uno debe enviar el mensaje de texto. Deben enviar un mensaje de texto y le dirán cuál es el centro de votación que uno lo corresponde, ya que no van a estar habilitados todos los centros de votación. Entonces, que no vaya a pasar lo de otras veces, que va la gente a su centro de votación. Ay, yo quería votar, pero es que no pude porque es que no abrieron el centro. No, o sea, vamos a estar claros, no todos los centros de votación van a estar abiertos, ¿no? Otra, les recomendamos, bueno, muy bueno el trabajo que saca el Ciudad Caracas, que voy a tuitear a través de arroba la ventana abierta, para quienes donde aparecen infografías sobre cómo llevar a cabo este sistema de votación. ¿Tenemos llamada, Luiger? ¿No tenemos llamada? Bueno, continuamos entonces revisando informaciones. Como ya les habíamos dicho, mañana se va a celebrar, ya empezaron, ¿no?, varios actos de conmemoración a Pedro Camejo, el Negro Primero, ya que sus restos simbólicos serán trasladados al Panteón Nacional. Para el día de hoy hay varias actividades que se van a llevar a cabo en el Parque Carabobo, Lollada, Esquina El Chorro, la Casa Natal del Libertador, la Iglesia de San Francisco, Consejo Municipal del Libertador y Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, donde les notificamos que se van a colocar los restos simbólicos de Pedro Camejo en Capilla Ardiente. Bueno, de las diferentes actividades les podemos decir que ahora a las 11 de la mañana hay un sangueo de repique con 60 tamboreros sanjuaneros y hasta la Asamblea Nacional. Van a haber tres puntos de agitación, la Hollada de la Esquina El Chorro. En ambos puntos habrá presencia de agrupaciones musicales afrovenezolanas. A la 1 de la tarde, en la esquina de Monja a Padre Sierra, pues se va a presentar la agrupación Afrolibertad. Otra de las cosas que les podemos decir es que los restos de Pedro Camejo, ya se lo dijimos esta mañana, llegarán al Salón Elíptico de la Asamblea Nacional y estarán siendo recibidos por un toque de tambor, mina y curbeta, ejecutados por el grupo Herencia, el grupo preferido de Luiger, que ese es un grupazo, ese es un grupo venezolano maravilloso, y del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. ¿Cuáles son las actividades para mañana? Bueno, será la salida de los restos de Pedro Camejo rumbo al Panteón Nacional, desde la Asamblea Nacional. Y bueno, se van a andar presentando allí la agrupación Afrolibertad, ejecutará un toque de tambor. Habrá un repique de tambores del conjunto Herencia y Tamboreros de San Juan y se distribuirán, bueno, estamos hablando, van a haber cofradías, van a haber unas en el Mausoleo Libertador, otras en el Panteón Nacional. Así que bueno, no dejen de participar en las actividades para celebrar el traslado de los restos simbólicos de Pedro Camejo o Pedro I al Panteón Nacional, que ya era hora, ¿no? De verdad, ya era hora que se le hiciera su reconocimiento. Nos escribe Contraloría Popular a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y dice: Corpoelec vía teléfono, el servicio es una porquería. He llamado 6 veces y me dejan colgado por un reclamo por caída de tensión. Bueno, atentos, los de Corpoelec, para que estén, para que sean más eficientes, ¿no? Bueno, más informaciones, según la UNASUR, ya que se dio la fecha de las elecciones parlamentarias, la UNASUR acompañará las elecciones venezolanas del 6 de diciembre, de acuerdo a lo que informa un comunicado del bloque regional. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, manifestó este lunes a través de un comunicado su alegría por las elecciones que se celebrarán el próximo 6 de diciembre en Venezuela. Así lo anunció hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. El documento del bloque suramericano manifiesta que esta buena noticia significa que el pueblo venezolano tiene abierto el camino para resolver sus diferencias por la vía democrática en un marco de entendimiento y convivencia nacional, habida cuenta que la violencia y la confrontación no son alternativas. Este comunicado fue leído en rueda de prensa en horas del mediodía por Tibisay Lucena. Pero fíjate tú lo que son estas campañitas internacionales de la oposición, inventándose el cuento chino, que es que no se querían hacer elecciones, que yo digo, ¿por qué la UNASUR tiene que decir, ay, felicitamos, ay, que van a haber elecciones? Es que en ningún momento se puso en duda de que van a haber elecciones, ¿no? Pero bueno, para que vean el daño que han hecho, ¿no?, las transnacionales de la información, esta campaña internacional en contra de nuestra patria, ¿no? Bueno, seguimos revisando diferentes tipos de información. Recordamos, bueno, ya estamos en los... Ah, tenemos llamada, perfecto. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, Isa. Hola, ¿con quién hablo? Sí, es Juana Leiva. Hola, ¿cómo te ha ido, Juana? Mira, yo te escucho todos los días del mundo, pero me es imposible llamarte. Pero ahora lo hice hasta que me caigo. Ay, qué bueno, bienvenida. Yo trabajo en un taller de costura. Ajá, cuéntame. Pero tú sabes que la semana pasada tú dijiste de la leche de fórmula, ¿no? Ajá. Bueno, ya no hay. Qué broma. No hay leche de fórmula por ningún lado de ninguna. No sé qué vamos a hacer. Este es un crimen, ¿vale? De verdad que sí. Es un crimen porque uno de mayor, bueno, se adapta a lo que sea, pero un bebé... No, pero cuando estamos hablando de leche de fórmula, estamos hablando de bebés. Sí, estamos con un nieto de 6 meses y no conseguimos la NAN para después de 6 meses. Sí, bueno, es que fíjate, es que en estos días conocí una persona que también un poquito de conciencia, que quería hacer una torta y como no conseguía leche en polvo, compró NAN para hacer torta. Imagínate. O sea, son cosas... Dije, bueno, cuando el río suene porque piedras trae, imagínate, tú lo dijiste la semana pasada, ya, uh-huh. Ya el lunes, ayer, ya no se consigue la leche por ningún lado. No sé qué hacer. Esta gente está haciendo y deshaciendo con el pueblo como le da la gana. Y hasta que el pueblo se arreche. Se metieron con lo más sagrado que uno tiene, que es un bebé. Exactamente. Bueno, salúdame a Rando y seguro, bueno. Seguro, un beso grandote, mira, qué gusto. Pues, ojalá que bueno, podamos compartir más. Yo soy del Salvador, ¿oíste? Y hace poco fui al Salvador porque se me murió mi papá. Ay, lo lamento, pero bueno. Y allá, bueno, la gente está creyéndose todo lo que dicen así, pero en lo que yo pude, desmentí todo. Ay, qué bueno, gracias. Eso es lo que necesitamos. Y qué bueno. Sí, sí. Bueno, qué bueno. Un beso grande. Y un abrazo. Saludos. Un abrazo. Chao. Seguro, chao. No, bueno, fíjate, también allá en El Salvador tengo un buen amigo, un buen colega. Nuestro colega Carlos Figueroa vivió, trabajó muchos años aquí en Venezuela, regresó a El Salvador el año pasado y caramba, cómo lo extrañamos. Nos contaba muchas cosas, ¿no? De lo que vivieron allá en esa guerra terrible. Mira, ya aquí está el número, ¿no? Aquí está el número al que pueden escribir para saber cuál es el centro de votación que le corresponde. Envía tu número de cédula al 2406 y recibirás un mensaje informando tu centro de votación este 28 de junio. Aún no estés inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a decirle a estos que están escondiendo la fórmula, vamos a decirle a estos que lanzan rumores que nos están secuestrando a los muchachos y que nos están volviendo locos, o que lanzan rumores e incluso llegaron a vender 8 toallitas sanitarias en 1.300 bolívares. Vamos a decirle que el pueblo venezolano está politizado, que está movilizado. Y vamos a demostrarlo con estas elecciones primarias, independientemente de que estemos o no estemos inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. La verdad que es una invitación que le hacemos a todos. Ya va. Estoy retuiteando esto que nos mandó Soraya. Gracias, Soraya, porque así de esta forma, quienes nos siguen en Twitter saben qué es lo que tienen que hacer para saber cuál es su centro de votación. Bueno, ahora sí, 11:51 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad a todos su compañía, su cariño, su consejo, su presencia, su cariño, todo. Gracias a todos y todas. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El día de hoy los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García. Tanto Luis como yo les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Disfruten, vamos a celebrar por todo lo alto este 24 de junio. Conmemoramos la batalla donde se selló la independencia de Venezuela. Se le rinde un merecido reconocimiento y justo reconocimiento a Pedro Camejo. Y de paso es San Juan. Celebremos entonces este solsticio de verano. Celebremos este San Juan. Celebremos por todo lo alto esta batalla de Carabobo. Recordemos, somos hijos e hijas de libertadores y libertadoras. Y nos despedimos con fogón y tambor para San Juan. Hasta el miércoles. Chao. Hasta el jueves.